Entre Amigos llega hasta ti gracias al gentil patrocinio de Adoremos.net. Bueno, el día de hoy mi invitada es Angie Valeria Ramírez Rivera. Angie, cuéntanos algo de ti. Hola, mi nombre es Angie, como dijo Pastor Elías. Vamos a ver, ¿qué quisieran saber? ¿Qué estudiaste? ¿Qué edad tienes? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿De dónde saliste? ¿De dónde salí? Ok, bueno, vamos a comenzar por lo más antiguo. Nací un 9 de abril de 1995 en la ciudad de Progreso y Oro. A los cortos 3 meses de edad me mudé con mi mamá y mi papá aquí en La Lima, en Residencial Oro Verde, y he vivido mis casi 23 años de vida allí. Actualmente trabajo en el Departamento de Comunicaciones del Ministerio Nuevo Amanecer y me gradué hace unos meses como licenciada en Ciencias de la Comunicación y Publicidad de la Universidad de San Pedro Sula. ¿Cómo llegaste al Señor, Angie? Pues es una historia muy corta, pero un poco divertida. Voy a tratar de hacerlo. Pues la verdad que llegué al Señor porque mi mamá me traía a la iglesia y me traía forzada. Yo no quería. Tenían 8 años cuando comencé a venir acá a la iglesia. No quería porque yo estaba en una escuela aquí en La Lima, no cristiana, no con valores o principios cristianos. Y pues allí tenían muchos eventos donde podíamos destacar nuestros talentos artísticos, entre ellos el canto, el baile, la poesía, el modelaje, incluso que si era para Reina de las Flores, Reina de Independencia, etcétera, etcétera. Eran muchos, un abanico de opciones. Pues entonces mi mamá, desde pequeña, ella me impulsaba a mí a desarrollar mis talentos artísticos. Entonces estaba metida en todo, que si era de cantar, Angie, Angie, que si era de bailar, Angie, que si era de esto, de declamar poesía, Angie, y de actuar, Angie. Entonces a mí me gustaba mucho, me sigue gustando, es algo que me sigue gustando, pero pues en aquel entonces, con una niña, era de cosas que mirábamos, o sea, que se hacían en el mundo secular, que canciones que sacaban los artistas de ese momento y ese tipo de cosas. Entonces era mi mundo, a mí me gustaba, yo ahí conviví. Pero mi mamá, en su vida personal, ella comenzó a tener así como que problemas, y pues una vecina de allí de la residencial se congregaba en ministerio, en Iglesia Piedras Vivas Ministerio Nuevo Amanecer, y pues ella le ayudó, le la invitó a la iglesia, y pues mi mamá comenzó a venir, y tiempo después pues nos trajo, o sea, a mi hermano, a mi prima y a mí. Pero yo no quería, estaba totalmente cerrada, no quería porque, bueno, número uno, mis compañeros en ese entonces comenzaron a hacer burla, comenzaron a hacerme burla, y comenzaron a cuando supieron de que yo ya estaba, comencé a venir a la iglesia. ¿Qué edad tenías, Angie? Tenía 8 años. A los 8 años te estaba haciendo burla, ¿por qué? Venía, sí, porque estaba viniendo a la iglesia, y entonces ellos así como que, no, Angie, no puedes, ya no puedes salir bailando, vas a salir bailando, y te inscribiste para bailar, ¿no? Recuerda que para la iglesia, uno, esto todo es malo. Para la iglesia es malo que estés cantando esas canciones, para la iglesia es malo que estés modelando, para la iglesia es malo. Entonces a mí era como que, ay, no, sí, pues si es tan malo, entonces no quiero ir, no quiero apartarme de esto, no quiero salir pues de este ambiente, así para la iglesia todo es malo. Pero no, mi mamá muy sabiamente, ella todos los domingos nos levantábamos temprano. Eso era otra cosa también, que los domingos estábamos acostumbrados a levantarnos un poco tarde, más tarde de lo normal, pero como teníamos que venir a la reunión, Entonces mi mamá nos levantaba todos temprano, vamos a ir, y si le hacíamos mala cara, no importa, vamos a ir a la iglesia. Y pues ahí íbamos yo, sí, era la que menos disfrutaba. A mi hermano y a mi prima casi no les costó mucho adaptarse. De hecho, mi prima, ella llegó a la casa cuando yo tenía 5 años y ha vivido con nosotros desde entonces. O sea, hemos crecido como hermanos. Pues ella también creció en un hogar cristiano. Entonces para ella ya estaba ella en su mundo. Pues mi hermano, como era más pequeño y todo, entonces él absorbía más, pero yo ya tenía algunas cosas que me estaba costando dejar, entonces no quería dejar eso. Meses después de estar asistiendo, la escuela Sunshine, todos sus años terminan con una presentación, Talentos para el Señor la titulan, y pues yo vine para una obra que presentaron, el libro de Génesis, una obra musical, música en vivo, las actuaciones. Quedé impactada, a esta edad quedé impactada, y como que algo despertó en mí. Entonces era como que ya no venía a la iglesia con esta mentalidad, sino como que quiero aprender más, quiero saber qué es lo que tienen ellos, porque se ve tan diferente a lo que yo hago. O sea, aunque tal vez era lo mismo, en realidad no, había algo diferente. Yo entonces quería saber qué era ese algo. Pues comencé viniendo a la iglesia, ya no porque mi mamá me decía, sino porque yo quería venir a los discipulados de niños, a las reuniones que habían, a los eventos. Fue a los 9 años, yo decidí recibir al Señor. Yo dije, yo quiero aprender, quiero conocer más, porque me entró en mí un hambre de conocer más del Señor. Quiero conocer a Jesús, decía yo, quiero tenerlo a Él en mi vida, así como lo veo que muchas personas de la iglesia lo hablan de Él, y hablan del Señor, y hablan de las cosas que Él hace y de quién es Él. Entonces yo quiero saber, yo quiero conocer más. Contra todo, contra burlas y contra comentarios y muchas cosas, yo dije, no, de aquí yo me quiero quedar aquí, nadie me saca. Llegó la hora del café con pan. Aldos, el pan fresco de cada día. Elaborado con los más puros ingredientes y por manos santas, Aldos es una empresa familiar. En Aldos, el pan es siempre fresco. Haz tu pedido por WhatsApp al 9541-0458 y disfruta de Aldos, el pan fresco de cada día. Cuéntanos, Angie, ¿qué te ha estado hablando el Señor? ¿Qué te ha estado enseñando? Bueno, estos últimos días, esta semana, el Espíritu Santo me ha inquietado. Me dice, y se nos ha enseñado y se nos ha predicado sobre eso, pero es como que aún no lo logro comprender en toda su magnitud. Y es que Jesús sanaba enfermos. Él no oraba por enfermos, Él sanaba enfermos. Y hay muchos factores que uno puede decir, no, pero uno necesita tener fe, la otra persona también tiene que tener fe, tiene que creer que es sano. Pero aún digo yo, bueno, si tenemos estos elementos, si yo sé que el Señor quiere que esta persona sea sana, si yo sé que el Señor me dio a mí la autoridad, me dio el poder para sanar enfermo, entonces, ¿por qué me cuesta caminar en eso? Entonces, el Señor me ha estado hablando sobre esto, y hay un verso que quiero leerlo. Está en Juan 14, del verso 12 al 14, y dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Este es Jesús hablando. Entonces, yo creo, digo yo, yo creo. Pero siento como que en el momento, tal vez no solo es a mí que me pasa, voy con toda mi credulidad activada y yo sé. Pero tal vez en el momento en que vamos a sanar, es como que entro como un gusanito de duda. ¿Y si no se sana? ¿Y qué pasa si no se sana? ¿Y qué pasa si queda en ridículo? Entonces, de lo que me ha estado hablando el Señor es que habemos muchos que somos muy self-conscious. Estamos muy conscientes de nosotros mismos. Entonces es como que estamos muy pendientes de nosotros y no lo hacemos porque voy a quedar mal. Y si quedo mal, y si qué pasa que, o sea, no se sana, qué pasa si no le pasa esto por lo que yo oré, qué pasa si esto y lo otro. Entonces estamos muy conscientes de nosotros mismos cuando en realidad no tendría que ser así. O sea, es para gloria del Señor, es para Él. Entonces no tendríamos que pensar en qué va a pasar con nosotros, sino el amor al prójimo, ¿verdad? Entonces creo que nosotros, ¿verdad?, también tenemos que dejar de pensar en, dejar de poner tanto nuestra lógica, nuestro ego, nuestro yo, antes que el Señor y el poder que Él nos dio. Creo que es tiempo de que actuemos y no que pensemos tanto en lo que va, si, qué va a pasar sí o qué no va a pasar. Simplemente obedezcamos lo que ya está escrito. De acuerdo, pero esa experiencia que vos mencionás, obviamente no sos la única, y yo creo que todos pasamos por eso. ¿Y a qué realmente será lo que le tenemos temor? ¿Cuál es el miedo? Eso me pregunto, o sea, ¿cuál es el miedo? La conclusión que yo he llegado es que tal vez es que estamos demasiado muy conscientes de nosotros mismos, muy conscientes de nuestra imagen. O sea, supongamos que estuvieras sola en una habitación y te han dejado tres boletos de raspar, ¿eh? No los compraste ni nada, simplemente te los dejaron y alguien te dijo, con uno de ellos tú puedes ganar 1,000,000 lempiras, y te dejan sola. ¿Los rasparías los tres o no? Claro. Es seguro que uno de ellos va a fallar, el otro también va a fallar. Solo uno de ellos tiene el premio de 1,000,000 lempiras. Y sin embargo, los rasparías los tres si fuese necesario. O sea, si el primero te fallara, harías el segundo. Y si ese te falla, harías el tercero. ¿Cierto? Sí. Ok, ahora metamos a 100 personas más en esa habitación. ¿Cambiaría en algo? O sea, si te dejo los tres boletos para que los raspes, y uno de ellos tiene 1,000,000 lempiras, ¿verdad?, como premio, y hay 100 personas observándote, ¿cambiaría en algo o igual rasparía los tres? Sí. Yo creo que rasparíamos los tres, ¿no? Uh-huh. Entonces, no es un asunto de... O sea, cuando, yo entiendo tu punto de que estamos muy conscientes de nosotros mismos, pero el estar conscientes de nosotros mismos, digamos que lo reflejamos en el día a día como el qué dirán, pero no te, el qué dirán no te detendría de raspar esos tres boletos, aunque haya 100 personas ahí viéndote, y 100 personas que te van a ver fracasar la primera vez o te van a ver fracasar la segunda vez. ¿Por qué igual rasparías el tercero? Porque sé que ahí está, ahí debería de estar el premio. Ok, entonces quizás ese es más nuestro problema, ¿no? Que cuando nos enfrentamos con un enfermo, realmente no estamos seguros de que vamos a recibir el premio. Cuando hablamos de estar demasiado conscientes de nosotros mismos, y yo entiendo tu punto y estoy de acuerdo, pero ¿en qué consiste eso realmente? O sea, ¿estoy consciente de mí mismo? No tanto de hacer el ridículo, de quedar ridículo delante de 100 personas que puedan estar ahí, ¿o sí? Digo, cambiamos los tres boletos de raspar, ¿verdad?, por ahora un enfermo. Y tienes al enfermo y tú sabes que conforme a la Biblia se supone que entonces lo sanes en el nombre de Jesús. Mi pregunta entonces es, ¿actuarías de la misma manera si estás a solas con el enfermo o si hay 100 personas a tu alrededor observando? Probablemente sí, tal vez no. ¿Y qué harías? O sea, en el nombre de Jesús, levántate y anda. O ¿qué? Dependería de la situación, o sea, qué es lo que el Señor... Porque sé que también no todas las sanidades, no todos los milagros son iguales. Entonces, o sea, haría lo que el Señor me indicara hacer en ese momento. ¿Sabes qué? Viene a mi mente en ese momento cuando escribe, creo que es Pablo, ¿no? Que habla de acerca del hecho de que Jesús murió y resucitó. Y porque se han levantado algunos diciendo que no es cierto. Y entonces Pablo dice, miren, si Jesús no murió y resucitó, entonces todos nosotros somos los más dignos de lástima. O sea, es como que si Jesús no murió y resucitó, en nada estamos. Básicamente es lo que le está diciendo, ¿no? Y entonces, si hablamos de sanar enfermos, si todo lo que la Biblia nos dice al respecto no es verdad, entonces hemos estado perdiendo el tiempo. Pero creemos que es verdad. La pregunta quizás es, ¿creemos con fe verdadera? O creemos con fe. ¿No? De acuerdo. Sí, una fe intelectual, ¿verdad? Que no es fe realmente, ¿no? No es nacida de Dios. Yo creo que todo aquel que verdaderamente ama al Señor y ha estudiado las Escrituras y quiere hacer la obra de Dios y quiere ver el reino de Dios establecido, creo que todos llegamos a ese punto tarde o temprano. Queremos obedecer, queremos hacer las obras de Dios, queremos ver los enfermos sanados, queremos ver los milagros. No creo que por vanagloria, sino para que el Señor sea glorificado. Pero ¿a qué tendremos que morir, ¿no? O sea, ¿qué será lo que hace falta? Porque yo creo que somos un montón los que realmente queremos eso. ¿Y cómo? O sea, ¿cuál es el detonante o qué es lo que está impidiendo? Tenés la respuesta. Jesús dice que nosotros vamos a hacer esas mismas obras que Él hizo y aún mayores. Porque Él va al Padre. Eso, me gusta eso. O sea, porque. En el porque, realmente yo no tengo nada que ver con ese porque. O sea, porque Él dice, porque Él va al Padre. Y Él murió y resucitó y Él subió a la diestra del Padre. O sea, Él ya cumplió su parte. No dependía de mí. Entonces, todo lo que depende de Él, Él ya lo hizo. Y nos envió a su Espíritu Santo. Y luego dice que pidamos en su nombre. Y entiendo que eso es mucho más amplio que solamente decir en el nombre de Jesús. Pareciera como que la bola está de nuestra cancha, ¿no? Está de nuestro lado y que nos toca a nosotros hacer algo. Por varios años ya, Adoremos en Honduras ha unido a la iglesia para levantar altares de adoración en el territorio nacional. Este año 2018, Adoremos en Honduras se une al proyecto Una Honduras para que juntos llenemos la nación con la palabra de Dios en los aires, la tierra, las aguas y el corazón de la gente. Los altares de adoración al Dios vivo serán el sábado 29 de septiembre del 2018 en los 18 departamentos del país. Únete al resto del pueblo de Dios. Adoremos en Honduras y sé parte de Una Honduras. Más información en unahonduras.org y adoremos.net o comunícate al 9924-4546. Entonces, cuando pensás en eso que el Señor te ha estado hablando, si eso fuese una canción, ¿es una canción suave o es una canción fuerte? ¿Es rápida o es lenta? ¿Es dulce o es aguerrida? ¿Cómo lo visualizas? La pienso como una canción fuerte, pero tempo medio, no tan rápida ni tan lenta, pero fuerte. Okay. Si nos vamos a la sostenido menor. Okay. Okay. Me gusta. Y lo que significa que en la guitarra va a ser el capo en el primer trazo, ¿no? Eh, ¿Es la menor? ¿Aquí sería? Sí. Ah, ok. Fa. ¿Y otra vez la menor? ¿Sol? ¿Estamos bien ahí? Sí. Lo sentí bien, o sea, lo sentí bien. ¿Vas a usar ese verso como... como base? Como base. Okay. Cuando Jesús habla de estas obras que nosotros vamos a hacer y que aún mayores haremos, ¿cuáles son esas obras que te vienen a la mente? Sanar enfermos, echar fuera demonios, milagros creativos. ¿Y qué pasaría si el coro de la canción fuese conforme a lo que estaba diciendo, ¿verdad? No orar pidiendo, ¿verdad? Sino... simplemente sanar al enfermo. Entonces, ahora, ¿eso significa que eso sería estrofa o puente? Puede ser estrofa. Por cuanto esta es la verdad, ¿no? Entonces, o sea, ¿el qué? Aquello en lo que te vas a basar. Uh-huh. O sea, puede ser desde él dijo que, uh-huh. ¿Verdad? O simplemente algo en lo cual ya está para, o sea, como... yo creo, uh-huh. ¿Verdad? O hacemos obras, Parece que es más, la segunda es más. Yo creo. Sí. Sí, ok. Ahora, en el coro levanta, ¿verdad? Sí. Entonces, en ese momento estoy usando el mismo acorde, uh-huh. el mismo acorde con el que arrancamos para el coro, lo estoy uh-huh. usando para estrofa. Estoy viendo a ver si no funciona. Esto hay una disonancia y todo, pero creo que no. Entonces estás creyendo que si hasta el día de hoy no ha sucedido, uh-huh. estás creyendo que el momento que cantes el coro va a suceder. Uh-huh. Y te puedes decir, creo que haremos. Uh-huh.